sabiendo que no me querías. Pensaba que sería eterno nuestro amor. Jugaste con mis sentimientos, fuiste tú la que fallaste. Ahora me he quedado solo y sin tu amor. Chocolate.